siempre cuando pasa. Le digo cosas para conquistarla. Ay, será su linda boca, su forma de ser, su rico perfume, su piel de mujer. Yo no sé lo que me pasa, que muero por ti, muñequita linda, y no me hagas sufrir. Te quiero, te quiero, quiero, y por ti me muero. Te quiero, te quiero, quiero, ay, me desespero. Te quiero, te quiero, quiero, y por ti me muero. Te quiero, te quiero, quiero, ay, me desespero. Siempre que te miro, sigo insistiendo, quiero tu cariño. Tus amigas dicen que siempre hablas de mí, que cuando te miro te sientes derretir. Pero linda, linda, juguemos al amor. Tú pones el cariño, yo pongo mi calor. Te quiero, te quiero, quiero, y por ti me muero. Te quiero, te quiero, quiero, ay, me desespero. Te quiero, te quiero, quiero, y por ti me muero. Te quiero, te quiero, quiero, ay, me desespero.